Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y como quedamos en la presentación del programa, vamos a seguir con el tema de las elecciones en el Sindicato de los Trabajadores de la Educación de Mendoza, el SUTE. Bueno, como recordarán nuestros oyentes, nosotros estuvimos sacando al aire las propuestas de las compañeras y compañeros de la lista número 5, Fuerza Colectiva. Y bueno, ahora queremos saber, una vez ya realizado el comicio, ya teniendo quienes ganaron, las reflexiones sobre esta campaña que se hizo de los compañeros de la lista número 5, Fuerza Colectiva. Y vamos a hablar con Cecilia de Iriad, que fuera además candidata a secretaria general en el distrito de Las Heras. Cecilia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación. Bien, bien, gracias a vos por hablar con nosotros y que nos conté. O sea, bueno, vos sabés que yo traté de ver... casi no hay información sobre esto. Sin embargo, ha salido en el Canal 7, en el Canal 9, que esta dirección actual retuvo los 18 distritos y, bueno, cuánto hablar acá. Contanos cómo ha sido, cuál ha sido la performance de la lista número 5, que era la que, bueno, ustedes proponían, la que nosotros también alentamos desde este micrófono. Contanos cómo ha sido el tema. Bueno, ha sido una jornada ayer de elecciones en el sindicato marcadas por las problemáticas que venimos arrastrando de largo tiempo y que estas elecciones no han resuelto, ¿no? Que tienen que ver con una crisis de representación, una crisis de conducción del sindicato que se va a continuar en esta nueva conducción nueva, esta renovada conducción burocrática del Frente Azul Naranja Celeste, que ha logrado retener la conducción del sindicato y de las 18 seccionales. Rápidamente salió esta conducción a celebrar y a mostrar un porcentaje de 50% de apoyo y del triunfo en todos los departamentos, pero que... quienes estamos participando activamente desde la oposición, en la vida del sindicato, quienes estamos además en las escuelas, una realidad que esta conducción no tiene, sabemos que la crisis de conducción que tiene que tenemos los trabajadores de la educación no ha sido resuelta. Y en eso es muy importante, y nosotros creemos que, y con ese objetivo nos presentamos en estas elecciones, que fue para poner en pie una referencia de oposición con independencia de clase que lucha por la recuperación del SUTE, sabiendo que esa instancia no se iba a saldar en la jornada de ayer y que las compañeras y los compañeros que hoy descreen del sindicato, desconfían de esta conducción y sepan que hay dentro del sector de sindicalizado de trabajadores de educación una fuerza colectiva de oposición que se está poniendo en marcha. Y eso sí creemos haberlo logrado en estas elecciones, no solamente por el empuje que tuvo este proceso de organización de una oposición que es fuerza colectiva, que nació mucho antes de este escenario electoral. Nosotros venimos en un frente de 5 agrupaciones y compañeras y compañeros independientes interviniendo en la vida política del sector, en las calles, en los plenarios, en los debates que se han dado en estos años en las escuelas y consumando una primera parte de ese proceso en esta presentación electoral que tuvo una expresión en el acompañamiento en votos, por ejemplo, con una muy buena elección en el departamento de Las Heras, donde quedamos segundos, en el departamento de Godoy Cruz, donde estuvimos entre las 3 primeras fuerzas, y en Guaymallén y en Capital. Y también con la expresión de este empuje en algunas zonas, como en el Valle de Uco, por ejemplo, donde nosotros solo nos presentábamos con lista provincial. ¿Por qué lo menciono? Porque el Frente Fuerza Colectiva, la lista 5, teníamos en claro que era un escenario sumamente adverso, que la conducción del sindicato que se presentó unificada, todo el bloque burocrático de la Azul Naranja y la Celeste, corría además con el caballo del comisario, porque en los últimos días pactó con Cornejo de forma escandalosa la limitación de las posibilidades de fiscalización, además una elección sumamente desigual, porque el retroceso en las condiciones de trabajo y de participación política de los trabajadores de la educación, de participación sindical de los trabajadores de la educación, se han visto sumamente limitadas por un fortalecimiento de las políticas de Cornejo de ataque a la organización de los trabajadores, como ha sido el ITEN Arraigo, por ejemplo, fortaleciendo el ITEN Aula, de la mano de esta conducción, ¿no? Claro. Y que estas medidas lo que hicieron fue que la mayoría de las compañeras y los compañeros que participamos de esta elección como candidatos en las distintas listas no pudiéramos recorrer la provincia en igualdad de condiciones que todo el aparato sindical, justamente por el castigo salarial que implica el ejercicio de la licencia gremial con estas medidas de productividad que impuso Cornejo. Entonces, en este escenario adverso de enorme deterioro de la relación del sindicato con las escuelas, de enorme desconfianza de los trabajadores hacia su organización sindical, que ha sido una abierta colaboradora de las políticas de la patronal de Cornejo, creemos que ha sido todo un logro hecho muy a pulmón y a convicción militante, que se expresó de alguna forma ayer en los votos a la lista al frente de izquierda, de las listas de izquierda, que fue Fuerza Colectiva, y que hoy nos plantea el desafío de profundizar este proceso de organización de una oposición para enfrentar esta continuidad burocrática que vamos a tener en los próximos años. Bien, la verdad que bastante extenso y profundo tu análisis. Sí, indudablemente que, como decís, corrieron con el caballo del comisario. Por muchos motivos, ¿no? O sea, porque ya vienen con una práctica, esta dirección burocrática ya viene con una práctica de consenso con el gobierno. ¿Será que el gobierno les retribuyó esa inacción que a veces han tenido para algunas de las medidas más serias que ha tomado como patronal, ¿no? Y sacó esta directiva de que no podían hacer libremente uso de una licencia sin perder el día y sin perder los premios correspondientes, ¿no? O sea que eso ya refleja la postura de esta nueva conducción, ¿no? Hubo 6 listas, ¿sí? No todas presentaron candidaturas departamentales, ¿o sí? ¿Cómo? A ver, No. Hubo 6 listas, hubo 2 que presentaron listas además departamentales en los 18 departamentos. Sí. Después había un frente que presentaba en 17 departamentos y después habíamos otros frentes que presentamos en algunos departamentos. Bien. Y también hubo una 7ª lista solamente seccional en San Martín, la lista marrón. Ah, sí. Claro. Solo se presentaba como propuesta seccional en San Martín. En San Martín. Bueno, pero ahora, dentro de este análisis que vamos haciendo, a mí me parece importante que las compañeras y los compañeros tengan presente que más allá del rostro sonriente de esta conducción y exultante, hablando de un respaldo, de un plebiscito, de una gestión, hablan como si fueran poder ejecutivo, ¿no? Hablan de plebiscito, de una gestión, no entienden, no dimensionan la profundidad de la crisis de representación del sector. Y además no obviamente no van a dar ellos cuenta de su propia debilidad, porque yo hice hincapié en el hecho de que la agrupación azul-naranja y la celeste, que en las elecciones anteriores, cuando ellos logran retener el sindicato después de la gestión del FURS, ganar la provincia y los departamentos, estas listas se presentaban por separado, ¿no? Claro, sí. El azul-naranja por un lado y la celeste por el otro. Y en aquel momento la azul-naranja, que tiene a la cabeza ahora Gustavo Correa, ganó con 6.080 votos. Y por otro lado, la celeste obtuvo 3.500 votos a nivel provincial. Sí. En cambio, en esta elección, que se presentan unificados en un bloque burocrático, sí, azul, naranja y celeste, sí, muy lejos de sostener el pulso de ese apoyo que tuvieron en el 2021, en las elecciones anteriores, que tendríamos que estar hablando de alrededor de 10.000 votos, sí, juntos totalizan en esta elección 6.030 votos. Claro. Mucho menos lo que la azul naranja obtuvo sola en el 2021. En el 2021 la azul naranja gana con 6.080. Sí. Y en estas elecciones, junto con la celeste, obtienen 6.030 votos. Menos votos. Mucho menos votos que una sola de esas agrupaciones sola en la elección, claro, anterior. ¿Qué pasó en el medio? Ajá. Perdimos 4.000 afiliados por descontento con esta conducción. Y además tuvimos mucha menos participación electoral, que es importante señalarlo. Entonces, yo insisto en este elemento, que las compañeras y los compañeros hoy, yo no encontré a nadie que festeje en las escuelas. Nadie va a encontrar a nadie contento con este resultado. Claro. Porque el resultado electoral no refleja lo que está pasando en la escuela. Entonces, este resultado electoral sí refleja el número que tiene un aparato sindical a la hora de movilizar sus votos, su aparato cautivo, y por otro lado los enormes desafíos de la oposición, por supuesto. Pero no estamos hablando acá de un fortalecimiento de las expresiones burocráticas en el sindicato, sino de la continuidad de una crisis de conducción que no se ha resuelto y solo se va a profundizar, porque el costo que ha significado para el sector que esta conducción logre aferrarse a la continuidad del sindicato ha sido enorme. Ha sido la brutal entrega del salario, muy lejos de lo que hoy sale Gustavo Correa a celebrar, de que, según él, ha tenido la reválida justamente por el reconocimiento a que pasamos del anteúltimo puesto salarial a la mitad de la tabla, y en realidad es una lectura absolutamente mentirosa, porque sí, es como reconocerle a Cornejo que ha mejorado el salario, cuestión que no es real, porque lo que es real es que el conjunto de los trabajadores de la educación del país nos hemos hundido y estamos todos ganando la misma miseria. Claro. Por eso estamos todos en la misma tabla, tratando de no hundirnos. Y en realidad no hay una recomposición salarial en que los compañeros reconozcan a esta conducción como un logro. Habla del nivel de alejamiento que tiene esta conducción respecto de lo que se percibe en las escuelas, de lo que sienten los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que sienten que en todos estos 4 años no hemos hecho más que retroceder, pero no solo en términos salariales, sino en términos de conquistas históricas. Entonces, estamos hablando de que somos la única provincia del país que tenemos un triple presentismo. Acá estamos hablando... ¿Por qué un triple presentismo? Porque ya tenemos el presentismo, además tenemos el ítem aula, y además ahora se ha multiplicado el peso de ese componente en el salario con el ítem arraigo, que ha generado una profunda división dentro de la escuela y una situación de enorme ataque a las conquistas de los trabajadores de la educación, como el régimen de licencia, el derecho al traslado y al concurso. ¿Y el aumento quiero de hacer horas? Hincapié en esto. El aumento de la semana laboral, en términos de las condiciones de trabajo, lo que se ha retrocedido en términos históricos con esta conducción pactando sistemáticamente con Cornejo ha sido nefasto. Y eso es lo que hoy se expresa en estos 4.000 desafiliados que hemos tenido en estos años, en un enorme descontento y descreimiento en la acción colectiva, y que es lo que nosotros venimos a tratar de revertir poniendo en marcha esta fuerza colectiva, que es un frente de 5 agrupaciones que entendemos ha tenido en esto, ha tomado impulso, y tendremos el desafío de organizar a las compañeras y compañeros para las peleas que se vienen. Porque esta conducción no está fuerte. Es el aparato del 3% que pactó con Cornejo sistemáticamente para poder invertir, como dicen ellos, en bienes de capital. Hablan así de los recursos de las y los trabajadores de la educación, hablan de que hemos invertido en bienes de capital, que hemos salido del fondo de la tabla. Hablan tan ajeno a lo que las escuelas y las compañías y compañeros están demandando. Hablan de un nivel de connivencia con Cornejo, que con todo eso no han podido sostener ni siquiera, obviamente, el caudal de votos que habían tenido en la elección anterior. Claro. Ha habido un castigo de las compañeras y los compañeros a esta conducción, que esta conducción obviamente se niega a leer, y que el desafío será poder fortalecer este núcleo opositor que hemos organizado, salir a potenciarlo a nivel provincial para hacerlo pesar en las próximas instancias colectivas que van a ser los debates en las escuelas y los debates en los plenarios, para salir a enfrentar la enorme sumisión del sindicato a Cornejo que a la que nos ha llevado esta conducción. Cecilia, y acá nos queda un panorama amplio, ¿no? Porque vos me decís, bueno, 4.000 afiliados menos, de un universo de casi 60.000 agentes, 21.000 o 22.000 afiliados nada más, de eso votó menos del 50%, y encima perdiendo votos con respecto a otras elecciones. Bueno, por supuesto, hubo otras listas que se repartió ahí el resto de los votos válidos, si se quiere. O sea, que esta conducción, si vamos al número fino, está dirigiendo con menos de un 10%, menos, de, claro, es un 10% del total de los agentes, de los docentes y no docentes del Estado, que sería el universo total para el ministerio, ¿no? O sea que no tiene, no son representativos. No, ellos se representan a sí mismos. Esto es un sector del peronismo, porque el peronismo se encontraba en su crisis. El peronismo provincial mendocino tiene una crisis muy profunda, igual que a nivel nacional, y se encontraba repartido en los cinco frentes que tuvimos nosotros como adversario en estas elecciones. El único frente realmente independiente de esta interna del peronismo fue el frente Lista 5 Fuerza Colectiva. El resto de los frentes era una interna de la crisis que tiene el peronismo provincial y un bloque mayoritario de esa tendencia peronista concentrada en el bloque burocrático azul-naranja-celeste, que además no tiene ningún desparpajo en señalar que ellos no les interesa en realidad representar a las y los trabajadores de la educación, sino les interesa aferrarse a la caja del SUTE como una tabla de salvavidas para el proyecto político y que aspira dirigir este sector de peronismo que tiene a Gustavo Correa como protagonista de la mesa sindical que impulsa la candidatura de Kicillof para 2027. Y eso es tan así, y no estamos haciendo por ello ninguna especulación, porque hoy mismo Correa se dedicó a dar su mensaje para la puja que tiene en la interna del peronismo, dirigiéndose más rápidamente a los candidatos a legisladores y a las cabezas del peronismo provincial para decirle: a mí me dejaron afuera del armado de las listas legislativas en estas elecciones, ahora con este empuje que tengo del manejo de la caja del SUTE, me quiero sentar a discutir con los legisladores cómo se proyecta mis expectativas electorales y mis proyecciones políticas. Claro. Y esa es la realidad que tenemos, un aparato burocrático que se aferra al SUTE como una tabla de salvavidas de esas proyecciones y que no tiene ningún desparpajo en expresarlo como su principal preocupación, muy lejos de haber recorrido las escuelas de la provincia, como hicimos nosotros, para organizar a las compañeras y los compañeros alrededor de la necesidad de prepararnos y de fortalecernos para las luchas que tenemos por delante. Pues nosotros no depositamos ninguna expectativa en que, dialogando con los candidatos a legisladores del peronismo, de cualquiera de los partidos patronales, nosotros vamos a lograr ver resuelta nuestras condiciones de vida, nuestro régimen jubilatorio, nuestras condiciones de trabajo. Es el abismo que nos separa entre el proyecto que encarna esta conducción sindical y lo que encarnamos quienes asumimos la representación de los intereses de las y los trabajadores. Nosotros recorrimos las escuelas de la provincia de Fuerza Colectiva tratando de entusiasmar a los compañeros en que hay una oposición independiente, con independencia de clase dentro del SUTE, hay una oposición que está anclada en las escuelas, nosotros somos todos, en nuestra mayoría, organizadores de nuestras escuelas, delegadas y delegados escolares, que damos siempre la pelea, y que las compañeras y compañeros que están con temor, que están descreídos, que se han visto decepcionados por esta conducción, sepan que tienen en quién referenciarse para las peleas que vamos a dar, al punto tal que recorríamos las escuelas con fichas de afiliación, porque nosotros estamos convencidos que el SUTE es nuestra herramienta para la organización y la lucha, y en este proceso de campaña electoral recorrimos cientos de escuelas convenciendo a las compañías y los compañeros de afiliarse. Hemos impulsado la elección de delegados antiburocráticos en muchas de estas escuelas y se han votado en estos días. Entonces, estamos pensando cómo construimos esa oposición que tiene que, por supuesto, fortalecerse alrededor de la idea de esta fuerza colectiva, y en eso queremos hacer una convocatoria abierta a los compañeros. No solo agradecer profundamente el apoyo que hemos tenido de muchos compañeros en la provincia, estamos hablando de casi 800 compañeros que votaron a la Fuerza Colectiva en toda la provincia, sino que además nos ayudaron a fiscalizar, llevaron nuestros afiches, llevaron nuestros materiales, discutieron con nosotros. Nosotros estamos profundamente agradecidos de ese empuje que ha tenido no, nuestra propuesta, pero además los estamos convocando a organizarse con nosotros. Lo mismo que a las compañeras, los compañeros de la izquierda que optaron por otra alternativa electoral, por otra idea de construcción en estas elecciones, y con los cuales estamos intentando ahora abrir un canal de diálogo, de un balance, para replantearnos cómo la oposición que es de izquierda, que es una oposición combativa, que es una oposición con independencia de clase, unifica filas de cara a los enormes desafíos que tenemos, y que esta conducción sindical que va a tener una continuidad, pero va a tener una continuidad en un proceso de degradación de nuestra propia organización sindical por los lazos profundos que ha tejido con el gobierno de Cornejo y la sumisión a la cual ha llevado al sindicato para perpetuarse. Entonces tenemos desafíos muy grandes, obviamente que exceden a la lista 5 y que además siempre supimos que iba a exceder el escenario electoral. Por eso nuestra apuesta es a convocar a las compañeras y compañeros en breve a los plenarios abiertos de balance y perspectivas que vamos a hacer para prepararnos para estas batallas que tenemos prontas a dar. Entonces en eso invitamos ya desde ya, prontamente vamos a estar sacando esas convocatorias para hacer asambleas abiertas en el Gran Mendoza, para hacer asamblea abierta en el Valle de Uco, para hacer asamblea abierta en el este, en el sur, vamos a ir a hacer también asamblea abierta a la alta montaña, porque hemos tenido mucho acompañamiento de las compañeras y compañeros de Uspallata que nos han acompañado porque sienten que el sindicato los ha dejado solos. Claro. Y en eso tenemos una responsabilidad asumida, no solo frente a los que depositaron su confianza con el voto, sino a los que han visto en esta idea de la necesidad de una oposición con independencia de clase, una expectativa de construcción política de una herramienta de organización y de lucha para recuperar el SUTE en cada batalla, y no solo dentro de 4 años en el próximo escenario electoral. Nosotros tenemos que disputar el SUTE en cada batalla, porque si no, de la mano de esta conducción, el SUTE es una herramienta del gobierno de Cornejo. Sí, sí, ha quedado claro que es así. Y es más, fíjate vos que el hecho de que hubiera una difusión por parte de los canales oficiales 7 y 9, que le dedicaron su tiempo hoy a informar sobre este triunfo, yo creo que queda a las claras, ¿no? Que es parte del andamiaje de sometimiento que usa este gobierno con los medios de comunicación también, y decir, bueno, esta gente que ha hecho bien las cosas, que nosotros le dimos una buena mano, no liberando a todos para que pudieran fiscalizar todas las mesas, están haciendo las cosas bien, siguen haciendo las cosas bien, por eso los muestran. Y por eso la alegría de este... No me extrañaría, como vos decías, este año, bueno, para estas legislativas ya están cerradas las listas, pero no me extrañaría que para la próxima, Correa y alguno de sus secuaces figuren en las listas de candidatos directos del justicialismo, ¿no? Como diputados o provinciales o nacionales. Yo me remito nada más a las notas que ha hecho el llamante secretario general de nuestra conducción a los diarios mayoritarios. Se ha dirigido, antes que hablarle a las compañeras y a los compañeros para interpelarlos, porque la semana que viene, por ejemplo, hay un paro nacional de CETERA, que sí. Es nuestra entidad federativa, antes de interpelarlos para convocarlos a ponerse en pie de lucha, antes de interpelar a las compañeras y a los compañeros, diciendo la semana que viene vamos a estar haciendo plenarios, asambleas para discutir cómo salimos a recomponer el salario, cómo salimos a defender el régimen jubilatorio, o ni siquiera para que vamos a llamar a reuniones informativas para hablar de la reforma de educación secundaria que ya tiene Cornejo lista y que va a generar una profunda precarización en el sistema educativo de nivel medio. Nada de eso está en el discurso prioritario de esta conducción, sino de interpelar directamente a la interna del peronismo. Claro. Entonces, ahí estamos viendo cuáles son las prioridades de esta conducción. de espaldas a los compañeros, viendo cómo logra sentarse en la mesa de negociación del peronismo provincial. Por eso nosotros es importante y ponemos en valor el haber puesto en pie una propuesta con independencia de clase. Bien. Porque sin la independencia de clase es imposible representar a los intereses de las y los trabajadores de la educación. Por eso nosotros sí queremos salir a plantear con todas las letras, la semana que viene hay un paro nacional que tiene que ver con la defensa de nuestro régimen jubilatorio. La conducción que lo convoca no ha sido consecuente en la defensa de nuestro régimen previsional, no ha sido consecuente en el acompañamiento de las luchas provinciales, pero sí entendemos que es necesario volvernos a encontrar las compañeras y compañeros de trabajo de la educación de todo el país y empezar a tensar músculos de cara al enfrentamiento a la profunda crisis que estamos transitando como país, que Milei y Cornejo están convencidos que la tenemos que pagar los trabajadores. Entonces, lamentablemente, esta elección no nos permitió saldar esta discusión en el ámbito de la urna. Creemos que, justamente por la debilidad de conjunto, incluso de la oposición, somos muy honestos en esto. Venimos en un proceso de una profunda debilidad de la oposición, pero venimos tomando impulso. Y la claridad de qué oposición poner en pie sí fue central en estas elecciones, y a la oposición que se planteó el desafío de poner en pie un frente, vuelvo a decir, que nucleó 5 agrupaciones. No es una experiencia tan común un frente de 5 agrupaciones con independencia de clase, con compañeras y compañeros independientes en fuerza colectiva, que además no fue un armado electoral. En eso hay algo de inédito en la experiencia de fuerza colectiva, porque armados electorales de múltiples agrupaciones han habido. Ahora, una experiencia de un frente de lucha que lleva más de 2 años debatiendo y dando batallas en común, y que lleva esa experiencia como una propuesta electoral, sí es un hecho a valorar y a profundizar. Y en eso queremos ser muy muy honestos y generosos, de que por supuesto que con esto no alcanza, pero sí entendemos que la delimitación de clase es el principal acervo y fortaleza que tiene este frente. Por eso convocamos a las compañeras y los compañeros que se reivindican de izquierda a que nos encontremos en estos plenarios abiertos, estas asambleas abiertas que vamos a hacer en breve, para debatir juntos un balance y profundizar este camino. Que el camino no es un armado electoral amplio y sin principios, que se encuentran solo para armar una lista electoral y después no nos encontramos en ningún escenario nunca más, sino que lo que necesitamos es construir una oposición en el SUTE. La tarea es grande, nos excede a todos, pero creemos que hemos sentado bases sólidas para poder avanzar en ese proceso. Yo creo que, bueno, vos decías que en Codicruz quedaron en segundo o tercer lugar, en Capital en Las Heras como segunda fuerza. Indudablemente que esta fuerza colectiva se ha manifestado en el voto, ¿no? Que trasciende el número de, no solamente, o sea, el número de militantes que tienen las agrupaciones que lo integran. O sea, yo voy a eso, ¿no? Que hay un torrente ahí de compañeras y compañeros que han ido a votar confiados en la propuesta de ustedes, que bueno, que es justamente la fuerza colectiva, ¿no? Ahí se refleja. Exactamente. Yo creo que en eso, por eso vamos a insistir en esto, somos muy agradecidos de esa confianza que las compañeras y los compañeros nos han depositado, pero esa confianza ahora nosotros la convocamos. Claro. La convocamos a que se organice y se ponga en pie, a que salgamos con una campaña de afiliación masiva, porque es cierto que este resultado, como no salda esa crisis de representación que tiene el SUTE, sino que la profundiza, genera hoy como una primer respuesta individual del compañero, de la compañera, incluso la profundización de la desafiliación como forma de expresión del repudio a la continuidad de esta conducción. Sí. Nosotros alertamos a los compañeros de que ese camino es el camino que nos ha llevado a esta debilidad. Lo entendemos desde el punto de vista del reflejo individual, en la ofuscación de la continuidad de esta conducción que no tiene legitimidad en la escuela, que solo es sostenida por un aparato punteril dentro del sindicato y sostenida por un aparato punteril apuntalado y alimentado por los pactos con este gobierno que ha sido profundamente hostil a los trabajadores, como es el gobierno de Cornejo. Sí. Entonces, en este escenario entendemos este primer reflejo individual de expresar su, el fastidio, el enojo, el castigo mediante la desafiliación, pero los convocamos a los compañeros a no tomar esa decisión en caliente y darnos la posibilidad juntos de pensar cómo resolvemos este problema que tenemos, que es la debilidad profunda de nuestro sindicato frente a la patronal. Creemos que la única forma de fortalecerlo es organizándonos para recuperarlo. Y a esa tarea nos vamos a abocar en las próximas semanas, a salir a convencer de que esta fuerza no era una fuerza electoral, lo venimos haciendo hace ya más de 2 años, y que la vamos a profundizar y sostener como un frente de lucha coherente, sólido, independiente en cada instancia. Por eso queremos sentarnos a discutir este balance con todos, las compañeras y compañeros que compartimos esta delimitación política, porque creemos que no sos fuerte porque sos muchos, sos fuerte porque tenés una postura clara y taxativa de cómo se tiene que dar la relación entre el sindicato y la escuela, y cómo se tiene que dar la relación entre los trabajadores y la patronal. Eso es lo que creemos que le da fortaleza a nuestra propuesta, que tiene una posición muy clara y coherente de que hay que replantear la relación del sindicato con la base, de la conducción con la base. Por eso nosotros llevábamos como eje potente de nuestra propuesta una reforma del estatuto, porque entendemos que si no se modifica la relación de los trabajadores con el sindicato y desde el sindicato con el Estado, que es nuestra patronal, no hay conducción que revierta esta debilidad. Por eso fuimos a una discusión programática fuerte en las escuelas y entendemos que el apoyo que ha tenido la fuerza colectiva es un impulso a esa idea. Bien, bien. La verdad que es todo un trabajo, ¿no? Como vos decís, que viene, que no es de hace un mes atrás, sino que viene de años, y que bueno, y que están por la senda, digamos, correcta, que es afianzarse con las bases, afianzarse en esos votos extra agrupaciones, y es más, yo le agregaría toda esa gente que no fue a votar aparte, y toda esa gente que no puede ir a votar porque alguna vez se desafilió, también puede encontrar en esta propuesta organizativa, independientemente de la elección, alimentar justamente esta fuerza colectiva para lograr lo que ustedes se han propuesto, ¿no? Ser un catalizador de las bases en función a una dirección que es muy oportunista, es muy conciliadora a la hora de los bifes, y bueno, ante un patrón, a una patronal inflexible, como se muestra este gobierno, que te puedo asegurar que en la medida en que haya una oposición y una resistencia más visible, también va a empezar a aflojar, porque yo creo que todo este embate que ha habido sobre los trabajadores, tanto de la educación como los trabajadores de la salud, fíjate vos que en la salud hay una resistencia ahí que cada tanto aflora y se le planta, y tienen que algunas medidas revertirlas o morigerarlas para no lograr un enfrentamiento tan grande. Entonces, cuando hay acción, cuando hay masividad y cuando hay una buena resistencia, el gobierno patronal se ve obligado a tomar algunas medidas para no confrontar tan profundamente. Bueno, Cecilia, la verdad que es muy interesante, incluso el análisis y la perspectiva que estás dando es muy buena también. Nos paramos en el lado positivo, que es la gente que les ha dado la confianza en el voto, y bueno, y que todo eso es la unidad de los trabajadores, como dice la canción, que al que no le gusta se jode, que yo creo que la tienen que sostener a partir justamente de que ya viene esta experiencia reflejándose en las acciones. Y bueno, y que el objetivo no era solamente llegar armados a una elección, sino realmente a organizar a los trabajadores, recuperar su herramienta de lucha, que es el sindicato, y bueno, que todo se dará en la medida en que haya y se profundice la organización y la participación de los compañeros. Exactamente. Acá tenemos que ser nosotros, y lo digo por el conjunto de las y los trabajadores, los protagonistas de ese proceso. Y en eso vamos a salir a interpelar a las escuelas fuertemente de ahora en más, ¿no? Vuelvo a decir, no fuimos un armado electoral, somos una fuerza colectiva que está convencida de en nuestra pluralidad interna, con una delimitación clara de clase, que podemos ser esa herramienta que le dé a los compañeros y las compañeras la posibilidad de recuperar su sindicato, ¿no? Hoy ese sindicato estamos resistiendo desde adentro que se termine de convertir en una agencia de recursos humanos del gobierno de turno. Lamentablemente claro. Hemos visto profundizarse y podrirse aún más las estructuras de un sindicato estatizado. Creemos que tenemos ahora ese desafío de hacerle frente a esa relación. Y creo que hay una fuerza opositora que los compañeros han visualizado y que ahora tenemos el desafío de organizar esos compañeros para las peleas que tenemos. Insisto en esto, ¿no? Uh-huh. Además, hay que empezar a desmentir esto de que el gobierno de Cornejo es un gobierno fuerte. ¿Ha sido implacable con los trabajadores? Sí. ¿Ha tenido la colaboración de la burocracia para eso? También. Pero es un gobierno que se ató al carro de un gobierno nacional que está detonando por todos lados. Claro. O sea, si eso fuera un gobierno fuerte, no se estaría subiendo al barco del Titanic cuando ya se está hundiendo. Entonces, lamentablemente, el fracaso de las conducciones sindicales nos han llevado a esta situación de debilidad y de fragmentación de los trabajadores. Sí. Tendríamos que estar en un frente de lucha todos los estatales juntos, y lamentablemente tiene continuidad en la conducción de nuestro sindicato el dirigente de CTA, por ejemplo, y la CTA está totalmente ausente como referencia de lucha contra este gobierno, por ejemplo. Sí. Entonces, insisto en esto, tenemos que salir a dar batalla, hay que organizar estas expresiones de enojo y de oposición, esta diversidad de expresiones de enojo y de oposición a esta conducción, de rechazo a esta conducción que no se ha fortalecido en esta elección, sino que le va a dar continuidad y profundización a su degradación. Entonces tenemos que saber leer esta situación, porque quienes estamos en las escuelas la vemos. Esa conducción hace mucho que está alejada de la realidad de la escuela, no la va a ver ni quiere verla. Entonces estamos convocando a los compañeros prontamente a encontrarnos en estas asambleas abiertas para salir con todo y tomar el impulso que nos dio este proceso de recorrido de escuelas, de debate político, que ese impulso se exprese en una oposición fuerte y con capacidad de imponerle a la conducción una línea de acción de independencia y de lucha. Pero muy bien. Bueno, Cecilia, te agradezco mucho la participación, muy bueno el análisis, y bueno, y cuenten con este programa de La Chispa, esta sección de Radio Comunitaria de Cuyón también, para cuando ustedes los necesiten y quieran divulgar sus propuestas y bueno, y todo este trabajo muy interesante que están haciendo con los trabajadores de la educación acá en Mendoza. Muchas gracias, compañero, la verdad que ha sido un espacio y un amplificador de nuestra voz muy valioso, así que toda la fuerza y siempre en agradecimiento de esto. Bueno, gracias, buenas noches. Buenas noches. Estábamos charlando con Cecilia Didier, una de las integrantes de esta fuerza colectiva, lista número 5, que dio la pelea en el plano electoral, en camino a la recuperación de un sindicato como una herramienta de lucha de los trabajadores estatales, con un universo y un entorno, bueno, que es de precariedad, porque justamente la gente se empieza a alejar de su organización sindical por la desconfianza que le generan estos dirigentes, que terminan siempre caminando de la mano de la patronal, en este caso la patronal del gobierno de la provincia de Mendoza, y desoyendo o desinteresándose estas direcciones gremiales burocratizadas de los verdaderos intereses de los trabajadores. Así que, bueno, no crean que han ganado el corazón y la voluntad de todos los docentes de la provincia, para nada. Es más, han perdido voto con respecto a las elecciones anteriores, lo cual también está reflejando una realidad, ¿no? Que es también paralela a lo que pasa con el voto en las elecciones políticas, en las elecciones de representantes para distintos niveles de gobierno, ¿no? La gente, cuando no encuentra una respuesta, cuando no encuentra una referencia, termina abandonando la práctica de la democracia de ir a votar. Esto pasó acá, otros se manifiestan desafiliándose, y bueno, y así, y todo, dentro de las 6-7 listas que hubo, quedó reflejado de que está muy repartido esos votos, ¿no? Y que hay una expresión, y hay un par de expresiones, que la tienen bastante clara con respecto a la independencia de clase, la independencia política, y de tener al sindicato como una herramienta para la lucha, que es un poco lo que se plantean los compañeros de Fuerza Colectiva, y por eso este análisis positivo, por sobre todas las cosas, de su participación en estas últimas elecciones. Bueno, con esto nos vamos a un corte, vamos y volvemos con más de La Chispa que Enciende la Voz de los Trabajadores.